Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Espero que ya estén disfrutando del calor. Bueno, sí, espero que estén disfrutando el calor. Según hoy, ¿qué? Sí, hoy 20 entra la primavera. Dense una vuelta por su zona arqueológica más cercana para ir a cargarse de energía. Si no, pues súbanse a la azotea de su casa o algo así, no sé. Pero bueno, es ok. No se espero en un año para, insisto, no se espero en un año para hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, creencias de cada quien se respetan. Y bueno, también llega el calor. Su servidor lo sufre y lo disfruta al mismo tiempo. Suena raro eso. Pero prefiero el calor que el frío. Pero bueno, así es, así trabajo yo. En fin. Ese fue el reporte del clima. Sí, está haciendo calor. En fin. Les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos ahí a lo largo de la semana. Si no le hacen a eso de las redes sociales, pues bueno, también tenemos el sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Repasando el horario, que son ya como, son 5 veces a la semana lo que andamos actualizando, o bueno, las ocasiones que estamos actualizando el sitio. Bueno, ya no los lunes, porque hay veces que hasta el sábado o viernes ya estoy publicando eso, pero bueno, pueden encontrarlo. Pero bueno, para seguro los lunes se encuentra en la cartelera de la Arena Puebla. Los martes esta nueva sección dedicada obviamente a la lucha libre, pero escrita en inglés. Por si tienen algún conocido, amigo, pariente y demás que no hable español, pero si hable inglés y le gusta la lucha libre, pues bueno, ahí recomiéndennos. ¿Qué más? Los miércoles obviamente con la lucha japonesa. Los viernes, no es cierto, ya no fue hasta el viernes, ya quisiéramos que fuera viernes, ¿verdad? Pero no, todavía falta. Los jueves obviamente con este podcast y los viernes con una columna de información, opinión, escrita por un servidor. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, si gustan dejarnos comentarios, sugerencias, pues en el Facebook, en la página, o si no, pues bueno, pueden enviarme un mensaje directo a mí a través de Twitter, que es @FCOArreola, ahí me pueden encontrar en Twitter. Y creo que son todas las redes sociales que tenemos. Sí, ya son todas las redes sociales que tenemos por ahora. Bueno, no por ahora, ya con esas son demasiadas. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos no mucha, pero sí interesante información de qué hablar esta semana. Antes de ir con lo sucedido el fin de semana pasado con AAA y el Consejo, pues bueno, más buenas noticias en el sentido de que, pues bueno, esta cuestión de la de organización de funciones independientes de lucha libre, que bueno, ya está la Arena Naucalpan, que sí, ya está la Arena López Mateos, bueno, algo más, recordando esta expo de lucha libre que organiza precisamente la Dinastía Imperial, los villanos, encabezado por Rey Mendoza Jr. Pues bueno, ya le pusieron nombre, no recuerdo si tenía un nombre anteriormente o o se lo acaban de poner, pero bueno, ya están dando más información para esta expo de lucha libre que van a organizar a principios de abril. Y que, como digamos, ahorita que estoy viendo ya bien lo que va a haber, pues bueno, como uno de los atractivos está la la inducción al Salón de la Fama de la Lucha Libre, que lleva el Salón de las Glorias de la Lucha Libre. Y que bueno, esta inducción se va a llevar a cabo el 2 de abril. Ya dicho, a los 20 y tantos luchadores y personalidades relacionadas con el mundo del pancracio, que bueno, van a ser inducidas a este Salón de la Fama. Obviamente, pues bueno, promotores desde Salvador Luterot, Antonio Peña, Francisco Flores, luchadores y demás. No hay luchadores, no, sí hay luchadoras por ahí. Pero bueno, eso va a ser el 2 de abril. Y tres días después, el 5 y 6 de abril, pues bueno, se va a llevar a cabo esta exposición, que ya le pusieron el nombre. Insisto, no me acuerdo, ahí voy a tener que checar más al rato. Pero bueno, le pusieron por nombre El Mundo de la Lucha Libre. Y como atractivo, bueno, además de los stands y demás que van a ver en esta exposición, pues bueno, se van a realizar 8 funciones de lucha libre en esos 2 días. Lo interesante, ahorita ya revisando con calma y con detalle los carteles, pues sí trajeron nombres bastante pesados, bastante, digamos que, vaya, en algún momento fueron estelares, y obviamente eso lo digo con mucho respeto. Son principalmente luchadores que tuvieron sus años de gloria en los 80s o los 90s, pero ves los nombres y obviamente pues sí te mueve y sí te llama la atención ir a ver a estos luchadores. Pero antes de ir, así como que nada más ahorita repasaría una de las cuantas una de las cuantas funciones que va a haber. Ya anunciaron también cuánto va a costar la entrada a estas, ya sea funciones y además a la expo. Pues bueno, de entrada el costo para ingresar al mundo de la lucha libre va a ser de 20 pesos, que la verdad está bastante accesible. Bueno, al menos si van al DF, bueno, andan por el DF o son del DF y van a ir ahí, pues está bastante accesible. Y que bueno, aparte va a haber un costo para las funciones de lucha libre, que eso, bueno, tiene sentido tomando en cuenta que está barato, pero bueno, va a haber 2 precios, y a ver de qué tamaño es el lugar donde se van a llevar a cabo estas funciones. Va a ser de 50 pesos en gradas y 100 pesos en ringside, y me imagino que es como vas llegando y quítate que ahí te voy, básicamente. Y pues bueno, ¿qué nombres o qué luchadores van a estar participando en estas ocho funciones? Pues así destacando de entrada Máscara Sagrada, Volador, por ahí anda también se van a juntar los Infernales, o bueno, una parte de los Infernales, Satánico, Pirata Morgan, Espectro Junior va a andar por ahí. Águila Solitaria también anda en uno de los carteles. Y pues bueno, de las luchas que hay que destacar, también viene Gran Hamada, este luchador japonés que hizo temporadas en México con la WA. ¿Quién más viene? Viene Negro Navarro, viene Solar, vienen un montón de luchadores por ahí. Vi Aristóteles también anda por ahí, Halcón, la Dinastía de los Brazos, o sea, un montón de luchadores. Y pues bueno, de las luchas que me llamaron la atención, lo que va a ser la lucha estrella de la segunda función del sábado, Blue Demon Jr., Gran Hamada y Averno hacen equipo para enfrentarse a Kanek, a Villano Cuarto y Okumura. Esa es una. Por la otra, había una de relevos increíbles. Acá está la cuarta función del sábado. Rayo de Jalisco Jr. en relevos increíbles. Obviamente, Rayo de Jalisco Jr. y Universo 2000 se enfrentan a Mr. Niebla y a Máscara Año 2000. ¿Qué otra había por ahí? Triangular de parejas. Los Brazos, los Villanos y los Temerarios. Que ese equipo era Black Terry. ¿Quién más era? Negro, no es cierto, no era Negro Navarro, era Shuel Guerrero, si no mal recuerdo, y por ahí creo que Scorpio Junior. No me hagan mucho caso en esa última. Tantos datos que manejar por ahí. Y pues bueno, no solo van a ser luchadores, digamos que clásicos. También hay luchas de futuras promesas. Bueno, por ahí mencioné a la máscara. También va a estar por ahí Vangelis. ¿Qué hace Vangelis con los guapos? En fin. va a haber lucha de dinastías, pero con los Junior. Están programados la dinastía Imperial y la dinastía Alvarado. Que bueno, el que sé que tiene Junior de la dinastía Imperial es villano tercero y villano quinto, si no mal recuerdo. Y aparte, pues bueno, de los Alvarado puede ser desde Goya con, bueno, la máscara ya no, porque ya anda por ahí. Puede ser Robin, puede ser Máximo inclusive. Pero bueno, ¿cómo están divididas estas funciones? Pues bueno, son 4 funciones por día. La primera a la 1 de la tarde, la segunda a las 3, la tercera a 5 y media y la cuarta 7 y media de la noche en ambos días. ¿Qué más viene? Pues Rayo de Jalisco, Gran Cochise y Villano Tercero se van a enfrentar a los Infernales en la tercera función del segundo día. En la lucha estelar del último día, Gran Hamada y Canek contra Blue Demon Jr. y Villano Cuarto. Esta va a estar sabrosa. Y vaya, son de las luchas que me llamaron mucho la atención. O sea, vienen un montón de gladiadores así clásicos. Que tuvieron su auge en los 80s. Ah, también hay lucha de mujeres. Viene a Ayako Hamada. No se la pierdan. Si van a ir, dense una vuelta, insisto. Dense una vuelta por la función por las funciones de lucha libre. A ver si alcanzan lugar. Porque sí están bastante atractivos estos carteles. Y ojalá que les vaya bien. Insisto, este tipo de eventos se agradecen. Ojalá por las fechas yo tenga oportunidad de ir. Creo que no. Pero bueno. A ver qué sucede, pero insisto, ojalá les vaya bien y que se quede como un precedente y para que se vuelvan a organizar eventos como este. Lo repito, costos de entrada $20 y para las funciones de lucha libre $50 en gradas y $100 en ringside. Y bueno, ya se acabó el primer bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. ¿Qué será bueno? No, vamos con Triple A. Ay, Dios mío. Qué bueno. El juicio que hago ahorita es nada más por los resultados. Hasta no ver el evento como tal, pues bueno, no podrá ser la crítica completa, pero. En sí, los resultados que se dieron el pasado domingo en Rey de Reyes dejaron algunas cosas así como que no dejaron contentos a algunos. En sí, los resultados, todo esto, el juicio que hago es en base a los resultados, no en base a la lucha. Pero bueno, de entrada lo que a todo mundo le vino a repatear, o bueno, por los comentarios que pude leer en internet, pues bueno, lo que a todo mundo le vino a repatear, o a la mayoría, pues fue el hecho de que la Parca, pues bueno, ganó el torneo Rey de Reyes. Pues bueno, por si les quedaba duda de, creo que ya lo había dicho la semana pasada, no recuerdo si lo dije, pero bueno, por si les quedaba pues la duda de de quién es como el, digamos, no consentido, vaya, pero va, digamos, a quién le van a dar un empuje sin importar lo que pase, pues bueno, ahí está la Parca, que bueno, se coronó como quinta ocasión como ganador de este torneo, que da como premio una espada bien malota, o sea, dígase que bien chida. Ay, qué profesional se escuchó esos términos. Pero de ahí en fuera no da nada más. Lo que muchos le critican es que, bueno, eran tres rudos contra un solo técnico. Y dices, oye, ¿qué onda ahí, no? La cuestión que, bueno, además de eso, a la gente no le agradó, es que hicieron ver a la Parca, hagan de cuenta, como la WWE hace ver a John Cena, que básicamente la hicieron ver como invencible y un super luchador casi casi, pero todos sabemos que pues no es cierto, ¿no? O sea, los años de gloria ya pasaron para este luchador, pero insisto, la forma, ¿no? Insisto, recuerda muchas otras victorias que ha tenido John Cena en el pasado. No es del, vaya, no, esto fue lo que no le agradó a la gente, al menos de este encuentro en particular, el resultado. Que bueno, pudo haber sido bien Black Warrior o el Zorro, y ahí se lo terminaron dando otra vez a la Parca, que bueno, es el máximo ganador de este torneo. Pero si hubiera habido algo más importante, ahorita ya pensándolo con calma y así reflexionando, digo, sí molesta que se lo vuelvan a dar, no, bueno, no agrada que se lo vuelvan a dar a él, pero a final de cuentas no está dando algo importante. Es una espada nada más, no es una oportunidad de campeonato, no es como si hubiera ganado la máscara de o la cabellera de algunos de esos luchadores, o sea, igual sí cala, pero no debería de calarnos tanto. Suena tonto, pero vaya, así funcionamos de repente los que vemos lucha libre. Estaba viendo una hace como dos meses, vi una tira acerca de eso, que nos quejamos de todo, pero ahí estamos, lo seguimos viendo, ¿no? No, a lo mejor no vamos a las funciones, pero sí lo seguimos viendo por la tele o de alguna forma hacemos lo posible para verlo por internet. Pero bueno, ahí queda como resultado de lo que fue el encuentro estelar. Así me fue al revés, pero bueno, había que sacar eso del camino. Lo que fue el encuentro estelar, pues bueno, la Parca terminó derrotando al hijo del perro aguayo para coronarse como Rey de Reyes en su edición 2014. ¿Qué será bueno? ¿Cuál será el siguiente? Vamos con la semifinal, que ahí también dio de qué hablar. Y lo que yo esperaba que fuera el encuentro de la noche, pues bueno, terminó siendo otra cosa. No puedo ver el encuentro y no puedo juzgarlo como tal, solo leo crónicas y demás. Pues bueno, ahí hubo un poquito de polémica porque bueno, Blue Demon Jr., que estaba programado para defender el campeonato latinoamericano, pues bueno, lo dejó vacante. Argumenta problemas personales, nada más, por cuestiones personales, pues bueno, no pudo atender a esta función, que inclusive hace dos semanas había dejado, bueno, no se pudo presentar por esta misma razón en una función de esta empresa puertorriqueña, World Wrestling League, que hace giras aquí en México, o bueno, que va a hacer giras aquí en México en los próximos meses, y en su lugar llegó Mil Máscaras. Entonces ahí quedó. Y aquí, pues bueno, no sé a quién hacerle caso, porque bueno, en AAA pues tienen dos crónicas de lo que fue su evento. Una un poquito más detallada, otra no tanto. Lo curioso es que a quién le hago caso, a cuál crónica le hago caso a AAA. ¿Por qué? Bueno, ¿quién quedó? Quedó vacante el campeonato latinoamericano, a final de cuentas sí se iba a disputar. y llegó un luchador a pelear por este campeonato contra Chessman. Lo que no entiendo es si fue villano cuarto, villano quinto, porque él estaba siguiendo el evento en Twitter ese día. Y pues en Twitter decían que villano quinto, ¿no? Era fue el luchador que llegó a sustituir a Blue Demon Jr. Y pues todo el mundo obviamente pegó el grito al cielo de que pues no, villano quinto ya se había retirado, ¿por qué sigue luchando? Que bueno, lo que sea, ¿no? Lo que nos quejamos de siempre. Pero ya después en otras crónicas dicen que es villano cuarto. Pero bueno, estoy revisando fotos y pues el villano que aparece en esta función pues está enmascarado. Pero bueno, siendo triple A no me sorprendería que bueno, si es villano quinto y se volvió a enmascarar, total, ahí todo el mundo se pasa por el arco del triunfo esa ley de que no te puedes volver a enmascarar 5 años y tiene que ser con otro personaje. Entonces y bueno, ahí queda esa confusión. Villano cuarto, villano quinto, no sé quién es. Pero bueno, fue uno de los villanos los que llegó a pelear por este campeonato latinoamericano. Al final, pues bueno, Chessman se coronó como nuevo campeón. Y bueno, digo, al final de cuentas iba a haber nuevo campeón. Nada más ahí quedó como estipulación para cuando Blue Demon Jr. regrese, que bueno, él va a ser el primer retador por este campeonato latinoamericano, que bueno, era el único que curiosamente, ya repasándolo bien, era el único campeonato que bueno, tenía como una rivalidad detrás de ellos, no muy larga, pero pues sí traían como un pique por ahí. Entonces como que le terminó dando en la torre a esa cuestión, pero al final de cuentas se llevó a cabo la lucha. No tengo que verla, a ver qué tal estuvo, pero bueno, estuvo sangrienta y demás. Ay, perdón. Y al final tenemos un nuevo campeón latinoamericano. Y tarará, tararán. Ay, esta lucha así como que me llamó más la atención lo que sucedió al final, ya que había pasado todo. Lo que fue por el campeonato crucero de AAA, pues bueno, Daga, Argenis, Australian Suicide y Superfly, pues bueno, eran los competidores que iban a ir por este campeonato, que está en posesión de Daga, y ya di el resultado. Pues bueno, Daga defendió el campeonato, básicamente él solito se echó a los tres contendientes por este campeonato. El último que se echó fue a Rey Cometa, fue del otro lado, maldita sea, perdón. Fue Australian Suicide. Y que bueno, al final de la lucha, pues bueno, llegó Pentagon Jr., que le echó un bronca a Australian Suicide. Llegó Fabi Apache con Drago para aceptar el reto de Pentagon con Sexy Star, que querían disputar los campeonatos ahí mismo. En ese momento, total, no quisieron los retadores. Y a final de cuentas, se armó el pique entre Daga y Fabi Apache, que ahorita estoy viendo una foto bastante, bastante buena de Fabi Apache aplicándole un suple alemán a Daga. Llama la atención y que bueno, leyendo la crónica a través de Twitter, pues bueno, básicamente Fabi Apache al final retó a Daga por el campeonato crucero de AAA, que bueno, tomándolo con calma y así, pues no suena mal. No es la idea más original, tomando en cuenta que pues bueno, la WWE ya tuvo alguna luchadora que bueno por su físico y demás sí se prestaba a que luchara con los hombres en la WWE. Esta, ¿cómo se llama? China, ya se me... Vayan, búsquenla, era como la ballet de Triple H cuando estaba en DX. vaya, la ven y sí parece este hombre, con todo respeto para la señora, y sí me pegaría seguramente. Pero bueno, no es, insisto, no es la idea más original, pero en AAA sería bastante interesante verlo. Total, a ver si le dan más espacio a sus a las mujeres en a las al roster de mujeres. Pero bueno, estoy divagando un poquito esta semana, pero bueno, ya se me acabó el tiempo del segundo bloque. Regreso para terminar de hablar lo sucedido en Rey de Reyes. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, seguimos hablando de Rey de Reyes. Hay un nuevo campeón en la persona de Chessman como nuevo campeón latinoamericano. La Parca se coronó por quinta ocasión en Rey de Reyes. Daga retuvo el campeonato crucero. Y pues bueno, en los demás encuentros que, a pesar de que, bueno, al menos el campeonato de parejas, que, pues bueno, era una lucha de campeonato, como que AAA le está copiando algo de lo que no nos gusta del consejo, que es meter luchadores a lo, bueno, meter los luchadores que quepan casi casi en el cuadrilátero para un solo encuentro. Que este fue el caso del campeonato crucero, del campeonato de parejas. Y pues vaya, sería más interesante si lo hubieran hecho un poquito más como lo hicieron con el campeonato latinoamericano, que sí crearon la rivalidad y bla bla bla, no solo metieron luchadores en el encuentro, ¿no? Pero bueno, quienes participaban por el campeonato de parejas de AAA, Angelico, Jack Evans como campeones, se enfrentaron a Drago, Aerostar, a Psicosis y al Hijo del Fantasma, a Machine Rocker y a Demon Rocker. Y que bueno, oye, sí es cierto, no es cierto, no eran todos rudos, no eran todos rudos, eran dos técnicos y dos rudos, perdonen ustedes. Y que bueno, al final, Jack Evans y Angelico como campeones, pues bueno, defendieron su campeonato sin, bueno, no me atrevo a decir sin mucho problema, pero lo defendieron con éxito. Terminaron derrotando al Hijo del Fantasma y a Psicosis. Que bueno, hablan muy bien, he leído cosas buenas de esta lucha, tendré que verla seguramente esta semana, el domingo en la noche, pues bueno, ya la estarán pasando por la tele. Lo que fue el primer encuentro, vamos con el primer encuentro, lo que fue un encuentro de relevos atómicos, Fabi Apache, Alan Stone, mira, Alan Stone tenía rato de no aparecer, qué chistoso, Alan Stone, Dinastía y Pimpinela Escarlata. Se enfrentaron a Sexy Star, a Silver King, a Mamba y a Mini Charlie Manson. Y bueno, con gran actuación de la Pimpi, que cobró venganza de Mamba. Pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria en este primer encuentro de la noche. Obviamente se lanzaron retos y demás. Y total, no llegamos a nada. Y a ver si un día de estos vemos la lucha por el campeonato de parejas mixtas de AAA. Lo que fue el 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, sí, con lo que fue el cuarto encuentro, el Domo de la Muerte, Fénix, Crazy Boy, Joe Leader, Niño Hamburguesa, se enfrentaron a Último Gladiador, a Pentagón Jr., a Steve Payne y a Eterno. Que originalmente, pues bueno, estaba programado Juventud Guerrera para aparecer en esta lucha, y a la mera hora por una lesión en el pie, pues bueno, no pudo hacer este acto de presencia para este encuentro. Creo que tuvo una fisura, y bueno, al final creo que fue Steve Payne o Pentagon Jr. que lo sustituyó para esta lucha. ¿Quiénes quedaron al final? Sorprendentemente todo el mundo se cuestionaba pues cómo iba a salir el niño hamburguesa del domo. La crónica dice que salió de una forma muy graciosa, de una forma, y cito, permítanme un momento, cuya salida del domo fue digna de recordarse, hacía de haber estado. Y pues bueno, salieron el niño hamburguesa, salió Crazy Boy, salió Joe Leader, Eterno, Pentagón Jr. y Último Gladiador. Fueron los luchadores que alcanzaron a salir, para dejar solamente a Phoenix y a Steve Payne. Y al final, pues bueno, Phoenix se quedaría con la cabellera de este luchador, miembro de la anarquía. Y que estoy viendo la foto que le tomaron a Phoenix, ya con los mechones de la cabellera de Steve Payne. Tiene cara así como de estoy pensando en tiene cara como de pervertido, básicamente así de imagínense ese sonido, pero con una cara nada más. Hubiera sido así como que raro y gracioso la vez que hubiera tomado el cabello y lo hubiera olido, en fin. Imagínense esa escena, olvídalo. Y ya para terminar, pues bueno, para terminar con AAA, lo que fue el encuentro, no es cierto, no fue el semifinal, fue el quinto encuentro. Pues bueno, en un encuentro el ejército AAA contra la nueva sociedad, el cibernético, Psycho Clown y Electroshock se enfrentaron a Jeff Jarrett, a Tejano Jr. y a Máscara Año 2000 Jr. Que bueno, para variar hubo una intervención por ahí, pero en este caso fue para los técnicos, pero igual se cuestionan cualquier clase de intervención ahí en AAA. Intervino el licenciado Joaquín Roldán, que tomó la guitarra de Jeff Jarrett y se la rompió en la cabeza, y con esto pues bueno, al cibernético se lo llevó al conteo de 3. Y así ganaron los técnicos, para que al final, pues bueno, Joaquín Roldán le pidiera, o bueno, le exigiera a los miembros de la sociedad que dejaran de acosar a la licenciada Marisela Peña y dejaran en paz y respetaran al público que asiste a las funciones de AAA. Y básicamente, pues bueno, eso fue Rey de Reyes a grandes rasgos. Los resultados, pues... habría que ver las luchas. Me llama la atención nada más quiero ver lo que fue la lucha por el Rey de Reyes. Qué tan super Cena se ve, se ve la parca en el encuentro, porque bueno, sí terminó con la máscara rota, inclusive terminó sangrando. Pero a ver qué tan poderoso hicieron ver a la parca. Y aquí más, el encuentro de Daga y la lucha por el campeonato latinoamericano de AAA. Esas tres son las luchas que me llaman la atención. A ver si este domingo transmiten parte de ese magno evento. Siguiendo adelante con noticias del consejo, pues bueno, ya para terminar, sobre todo, los resultados de lo que fue la segunda fase del torneo de relevos increíbles, que bastante, otra vez me falló el pronóstico. Yo esperaba que Blue Panther y Negro Casas ganaran, pero no, sobre todo que es un equipo bastante experimentado, entonces eso como que hubiera funcionado a su favor, pero bueno, al final de cuentas no pudieron no pudieron alzarse con la victoria. Pues bueno, ¿quiénes participaron? Atlantis y Euforia, Brazo de Plata y Cráneo, Diamante Azul y Rey Bucanero, Máscara Dorada y Mephisto, Stuka y Niebla Roja, Blue Panther y Negro Casas, Delta y Mister Águila, Marco Corleone y... no es cierto, Marco Corleone y Terrible, y ya, fueron los participantes de este encuentro. Y bueno, al final quedaron Atlantis y Euforia y Diamante Azul y Rey Bucanero en la otra esquina, por así decirlo. Y pues bueno, al final el equipo de Atlantis y Euforia se llevaron la victoria en este segundo encuentro, bueno, segunda fase del torneo de relevos increíbles. ¿Qué más pasó? Pues bueno, se entregó la Copa Bobby Bonales, que bueno, básicamente es como un reconocimiento que da el Consejo Mundial de Lucha Libre a sus luchadores, un reconocimiento a su trayectoria. Y pues bueno, llegaron los hijos de Bobby Bonales, Daniel Aceves y Roberto Aceves, que bueno, Daniel Aceves, recordemos que él fue medallista olímpico en Los Ángeles 84 como... ¿en qué fue? ¿En lucha libre? ¿O en lucha olímpica? Era, bueno, en lucha olímpica, no me acuerdo si en la grecorromana, bueno, era grecorromana, ya ven que es grecorromana y lucha libre, bueno, en alguna de esas dos fue... Donde ganó medalla Daniel Aceves. Y pues bueno, Daniel Aceves y Roberto Aceves fueron los que le entregaron este reconocimiento a Último Guerrero, que fue el luchador homenajeado y merecedor de esta copa. Y bueno, eso fue lo más destacable. Ya para acabar, pues bueno, repasar lo que va a suceder mañana en la Arena México, mañana viernes 21 de marzo, 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. Los boletos van desde 50 pesos. Mira esta promo. Esta como... no promo, más bien, sino como vaya disclaimer. Se me fue la onda. Bueno, esta como condición. No se admiten menores de edad en primera, segunda y tercera fila por cuestiones de seguridad. Ahí como dato eso, nada más. ¿Cómo va a estar el cartel mañana? No sé cuál es la lucha inicial. Vamos a tomarlo de derecha. Super Porky, Titán y Stuka se van a estar enfrentando al Terrible, a Rey Bucanero y a Vangelis, en lo que según yo sería la primera lucha de la noche. En el segundo encuentro, un equipo un tanto polémico, Volador Junior, La Sombra y Blue Panther se van a estar enfrentando a Negro Casas, a Mephisto y a Hefesto. Que bueno, a ver cómo trabajan Volador Junior y La Sombra, que por ahí en la semana, no es cierto, ahí mismo en lo que fue el torneo increíble de parejas, pues bueno, se lanzaron retos para otra máscara contra cabellera. No va a pasar, en fin. Lo que va a ser la gran final del torneo increíble de parejas. Atlantis y Euforia se van a estar enfrentando a Máximo y Rey Escorpión. De pronóstico reservado, la verdad, porque ya se me acabó la suerte. Entonces así lo dejo, que gane el mejor. A ver cómo se acoplan estas parejas. A ver cómo se acoplan estas parejas y para buscar el triunfo en este torneo increíble. Lo que va a ser el cuarto encuentro, miren, las pusieron un poquito más arriba, eso da gusto. Cabellera contra cabellera, Marcela se va a estar enfrentando a Dalis la Caribeña, que no quisieron hacer lucha de campeonato, pero sí una lucha de cabellera contra cabellera, no está mal. Y lo que va a ser el encuentro semifinal, pues bueno, Místico, Máscara Dorada y Valiente se van a estar enfrentando a los Guerreros Laguneros, a Último Guerrero, a Niebla Roja y a Gran Guerrero. Y lo que va a ser el encuentro estelar, cabellera contra cabellera, Rush se va a estar enfrentando al 1000% Rudo, al 1000% Guapo Shocker. Esto mañana, viernes 21 de marzo, 8:30 de la noche. Evento grabado por la televisión, según esto. y los boletos van desde 50 pesos, que está bastante accesible si lo comparamos con la función de aniversario, que de repente ponen los boletos más baratos a 300 pesos o algo así. Pronóstico. Ojalá. Bueno, no, eso no es eso ya es más deseo que pronóstico, pero bueno. Shocker, según yo, va a rapar al toro blanco Rush. Rush. Es que así dicen de repente. Rush. En fin. Ya fue todo. Sí, ya fue todo. Muchas gracias por haberle dado play. Sí, muchas gracias por haberle dado play. Perdón, estoy repasando que no se me haya olvidado nada. No se me olvidó nada. Ahí vamos a estar al pendiente a ver qué sucede con homenaje a dos leyendas. Y pues bueno, nos estamos escuchando. Bueno, me estarán escuchando la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola. Ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.